Ambassador, does the state wish to respond? We have about 3 minutes. We can afford you. We will need to respond to two questions that were posed to us, and then I will make final conclusions, if you allow me. Yes. In the interest of time, there may be some of the information which you can share with us in writing. We do understand your interest in covering all the ground, but we're happy to receive the information otherwise. Of course. Señor Procurador, y luego la fiscal especial. Con gusto, muchas gracias, con su permiso. Respecto a la pregunta que nos hizo favor de dirigir la distinguida comisionada, quisiera comentarle que de las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia del Estado de México, se logró establecer que fueron 29 policías de la Agencia de Seguridad Estatal quienes tuvieron participación directa en el traslado de las peticionarias de los municipios de Atenco y de Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Ya hemos expresado cuáles han sido las diligencias en el ámbito de lo penal para llegar al esclarecimiento de la responsabilidad correspondiente y la imposición de las sanciones que deben imponerse a cada uno de ellos. Por cuanto hace a la responsabilidad del ámbito administrativo, quisiera comentarle que se iniciaron procedimientos en contra de 10 agentes del Ministerio Público y de esos procedimientos resultó sanción de amonestación para 9 de ellos. Asimismo, en la averiguación que está en curso, hemos recabado la declaración de 15 médicos que participaron en estos hechos y en su momento se determinará cuál es la probable responsabilidad que les atañe. Yo quisiera comentar también que en el Estado de México el marco jurídico que teníamos en el 2006 era muy distinto del que tenemos el día de hoy. Y debo también reconocer que la experiencia de este caso nos ha sido un motor que ha impulsado reformas tanto administrativas como legislativas. Quisiera puntualizar que mediante una reforma constitucional de ustedes conocida en el año 2008, se inició ese profundo proceso de transformación del sistema de justicia penal en México, ese tránsito entre el modelo mixto inquisitivo al modelo acusatorio. Pero quisiera puntualizar que el Estado de México es una de las 3 entidades federativas que tenemos consolidado ese nuevo modelo de justicia. Ya se aplica en todo el Estado y para todos los delitos. Yo creo que nos ha sido de utilidad la experiencia amarga, la experiencia dolorosa de estos hechos execrables, porque nos ha permitido avanzar también en el orden de lo administrativo. La misma Procuraduría de Justicia del Estado de México ha instrumentado acuerdos para fortalecer la protección de los derechos de la mujer. Hemos creado una fiscalía especializada en feminicidios en el Estado de México. Hemos elaborado protocolos de investigación y atención a los delitos contra la libertad sexual y en la actuación de la investigación del delito de feminicidio. Coincido plenamente con los y las representantes de las peticionarias. Tenemos grandes retos todavía para avanzar hacia una situación de absoluto respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, pero queremos que ese reto, el camino hacia ese reto, lo podamos caminar juntos. Ofrezco toda la apertura, toda la disposición del Procurador de Justicia del Estado de México para que juntos examinemos los expedientes, para que juntos revisemos las actuaciones que se realizaron y juntos determinemos cuáles de estas son útiles para seguir avanzando en el camino hacia la búsqueda de la justicia en este caso. Muchas gracias. Thank you. We have, as you can tell, and I'm sure the representatives know, another hearing immediately after this. We regret that there isn't more time. We really welcome hearing your thoughts otherwise. And I apologize that we don't have so much. Allow me to conclude, Madam Chair. La respuesta que íbamos a proporcionar se entregará por escrito. En nombre de la delegación del Estado, quiero simplemente señalar dos cosas. Tomamos debida nota de la postura de las peticionarias respecto al ofrecimiento